Es una de las fechas históricas en la ufología mundial, y lo es por algo ocurrido en España el 2 de enero de 1975. El lugar de los hechos es el polígono de las Bardenas Reales en Navarra. Sobre aquella inmensidad desértica, los cazas americanos y españoles de la base aérea de Zaragoza efectúan sus prácticas de tiro y bombardeo. Aquella noche, cuatro soldados, un cabo y un sargento del Ejército del Aire se encontraban de guardia en los altos de la torre principal del polígono, vigilando la noche y en alerta ante cualquier novedad. Normalmente, las noches allí eran frías, exageradamente frías y muy aburridas. Aburridísimas. Pero aquella noche, ya lo habrán imaginado, fue la excepción. Sobre uno de los extremos del polígono apareció una extraña luminosidad. Muy pronto los soldados pudieron ver más claramente la forma, que resultó bien similar a la de los ovnis que fueron vistos el día anterior en Burgos, tronco cónico. El objeto permaneció unos 30 minutos evolucionando sobre el campo de tiro a muy pocos metros del suelo hasta que desapareció tras alejarse del lugar a gran velocidad. Minutos después, un segundo ovni volvió a aparecer. Lo hizo prácticamente en el mismo lugar. El artefacto pareció tomar tierra durante unos instantes. Después despegó y dio un giro en torno a una de las torres secundarias del polígono. Acto seguido cambió de rumbo y se dirigió hacia los testigos militares del hecho. La proximidad del ovni a la torre principal provocó el pánico entre los observadores, que inmediatamente dieron parte de lo ocurrido a sus superiores. Fue en ese instante cuando el ovni se situó frente a los testigos para acto seguido iniciar una poderosa ascensión en vertical. Aquellos movimientos, según nos confesó el autor del informe oficial de los hechos, no eran propios de ningún tipo de aeronave terrestre. Tres días después de los acontecimientos y desde la misma torre de control, pero con otros protagonistas, el fenómeno casi idéntico volvió a repetirse. Se trataba de un objeto esférico, anaranjado y que aterrizó en el interior de las instalaciones militares. Minutos después, y como nos comentaron los propios testigos, dos coches Land Rover del Ejército del Aire se acercaron al lugar del supuesto aterrizaje. Allí pudieron observar cómo una zona de 10 metros de diámetro perfectamente circular estaba calcinada, casi ardiendo. Justo allí, según los testigos, había aterrizado aquel extraño objeto y había dejado como delegado una incontestable huella que durante días fue objeto de estudio por parte de los militares y españoles y americanos que se encontraban en el lugar. Pero eso es ya otra historia.